peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol, mujercita de los labios y radiante cabellera como el sol radiante como peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve. Y la nieve virginal, y viniste a refugiarte en mis palmares, bajo el cielo de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven, y las flores de nectarios perfumados en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina del semblante encantador, no te olvides de mi tierra, no.